Y ahora, ponete a gozar. Ratatacapam, ratatapam, pam. Baila que baila, con la cumbiambera. Mueve la cartera, pa' dentro y pa' afuera. Baila que baila, con la cumbiambera. Mueve la cartera, pa' dentro y pa' afuera. Yo tomo, yo fumo, máximo consumo. Baila, con la macumbiera, mueve la cadera, pa'